Ellos son la Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los Eventuales. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales. ¿Cómo andan? Son las 5 y 6 de la tarde. Vamos a estar acompañándolos aquí hasta las 6. 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, ha bajado un poco, parado la lluvia, que ya llovió y mucho aquí en la ciudad. Acá dicen que no sé por qué. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde con mucha música y aquí al lado tengo a la señorita Rebeca Andrea. Bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ramiro. Digo que no porque estaba garbando finito, o sea, bien molesto, te moja, pero no. Ahora. O sea, está lloviendo, dice cuando sí, veníamos. Sí, es una especie de llovizna. Sí. A veces esa garubita, viste, bien finita. Garubita. Sí, es una garúa. No conozco. Es una garúa. Es una lluvia muy finita. Está garubiando en la ciudad de La Plata, sí. Garubiando. A la izquierda está el amigo Sebastián Jaramillo, el hombre especialista en tecnología. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Hola. ¿Cuáles son los temas que nos va a hablar hoy? El primer tema es, unas cosas bastante útiles e inútiles que, digamos, hay una página que financia cosas bastante inútiles para la tecnología que les voy a contar de qué se trata, que son bastante inútiles. Todas cosas inútiles. Sí, tecnología, pero, o sea, bueno, ya les cuento. Y sí. La segunda es cómo están haciendo, bueno, vamos a ver un robot que hicieron, pero este robot es bastante especial porque es hecho con la impresora 3D, completamente hecho impresora 3D y tiene características bastante particulares. Buenísimo. También vamos a estar con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castiblanco. ¿Cómo andás, Lau? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Sí, hoy vamos a hablar de otro clasiquete, de los buenos como los que mostramos en este programa. Se llama Mil Horas, de los Abuelos de la Nada. Genial, un día para el día de hoy. Uh-huh. Un día. Un tema para el día de hoy. Acá está Laura con su nuevo look. Nuevo look, sí. Bueno, nos vamos acomodando, gente, y los vamos a dejar con algo de Las Pelotas. Este tema se llama Saben y ya estamos de regreso. En realidad, no, no, no, no. siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Seguimos en Los Eventuales 5 y 12 y escuchamos un poco de Virus, una banda que de la que hablamos y la que hemos hablado bastante aquí en el programa, porque resulta que ahora Marcelo Moura, el que actualmente se desempeña, si se quiere, como el líder o el referente que ha quedado de Virus, el hermano de Federico Moura, lanzó un libro que es muy interesante, que se titula Virus por Marcelo Moura. Sí, lo que cuenta, bueno, son un montón de anécdotas. Claro, lo que hace es un montón de revelaciones a modo de también de... No es una autobiografía, sino una biografía de... Sí, una biografía de la banda, donde revela muchas anécdotas, muchas curiosidades de Virus, que son que sirven para los fanáticos de Virus y para los tipos que no le gusta tanto Virus, quizás le gusta el rock nacional. Porque claro, aparte tiene mucho de la historia argentina de ese momento. Claro, y más muchas bandas que nacieron en esta época es como que también se pueden sentir identificadas con todos estos procesos en los cuales se crearon esta banda en especial, por ejemplo. Sí, pero tenemos el cuando audio. Presentó el libro, claro, Marcelo Moura, perdóname, que le pegué al amigo, y esto es lo que decía el tecladista y actual cantante de la banda Virus, del libro. Cuenta mucho también la historia familiar, la infancia, la formación y por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? En líneas generales, todo el libro, digamos, es como una especie de catarsis, porque volví para atrás, empecé a revisar toda mi vida, me da ganas de llorar y tiene mucho humor también, porque siempre hemos encarado la vida con mucho humor. O sea, yo escribí el libro como lo sentí. Y si, bueno, si es para los fanáticos de Virus, está todo bien. Y si otra gente que no tiene que ver con Virus le gusta, está todo bien. Ahí estaba Marcelo Moura, eso es lo que decía del libro que salió hace días nomás, que se llama Virus por Marcelo Moura. Una de las anécdotas que narra el libro, por ejemplo, que crearon el tema, el más conocido de Virus, creo, es que el nombre completo es Una luna de miel en la mano, que creo que lo tratamos aquí en el luna programa. Luna de miel, es como claro, conocido. Que se conoce como luna de miel. Mira, esa canción la compusieron en un vuelo de regreso desde Nueva York. Y habla, creo que la tocaste vos, sí, puede sí, ser sí. En la canción de la semana, Lau. Que era una boda sobre la masturbación. Sobre la masturbación, sí. El tema, la dice, la letra aborda el tema de la masturbación con el mensaje de sacarse los fantasmas y los tabúes. Esto es lo que relata claro. Marcelo Moura en su libro. Era una banda que bastante sacaba estos tabúes. Fíjate que siempre, bueno, con los raros peinados nuevos y todo esto, siempre tenían vestuaristas. Una de las primeras bandas del rock en tener, de Argentina, en tener vestuarista. Claro, y además siempre marcaban mucha tendencia. Era una banda muy llamativa y que se distinguía de las otras que eran por ahí muy clásicas, ¿no? Sí. Y más, sí, más tendidos al tono rebelde del rock. Claro, de eso desalineado, claro. Toda esa, es más, cuanto menos producción, más rockero se era. Y esto era como que mostraba lo contrario. Sí, lo contrario. Otra de las anécdotas es, bueno, mira, que cuando estaban grabando, antes de grabar el disco Locura, le pidieron a Federico Moura que no revelara que era gay, porque la productora le dijo, no digas claro. Que sos gay porque va a decaer la imagen que las mujeres sobre todo tienen de vos, que son grandes seguidoras de la banda. Mirá lo que le dijeron a Federico Moura. Obviamente no hizo caso a estos consejos de la productora. No solamente no hizo caso, sino que lanzaron en respuesta a este tema que estamos escuchando de fondo, que se llama Sin Disfraz. Genial, muy buen tema y también muy conocido, como veníamos hablando en los anteriores. Otra de las anécdotas, mirá, el primer nombre fue Virus y los Antibióticos. ¿Por qué es que se llamaba así? ¿No? Porque Virus le decían a Julio Moura, un familiar, que siempre estaba con ellos y bueno, quedó el tema ahí. Pero estaba se iba a llamar Virus engripado, y los Antibióticos. Decían. Sí, siempre entonces, estaba engripado. Pero el Virus y los Antibióticos. Claro, dice, nos gustó la idea del nombre Virus, dice en el libro, como un contagio irrefrenable y como una palabra que se pronuncia igual tanto en francés como en inglés. Porque le daban importancia al francés, porque eran, bueno, obviamente, Francia era precursora, si seguir en el tema de la cultura gay o este tipo de vestimentas. De hecho, lo que nombramos anteriormente, el vestuarista era francés. Claro, y sí, tenían mucha influencia en ese sentido, ¿no? Bueno, todo este tipo de anécdotas las pueden encontrar en el libro de Federico Moura, que se llama Virus Federico Moura, Marcelo Moura, el hermano, sí. No, Federico no. Que se llama Virus por Marcelo Moura y salió hace unos días. Se viene lo de tecnologías. Genial. Pero antes lo vamos a dejar con algo de Los Tipitos, que se llama Más allá de las dos. Ahí vamos. Hoy estoy mucho mejor que ayer, solo sabes. Si quieres volver, vas a caer otra vez en abismos y vas a perder lo que amabas, lo importante. Oh. Yo sé que existe algún lugar. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Cinco y veinte de la tarde en la ciudad de La Plata, 18 grados de la temperatura. Seguimos aquí desde Raíces Rock y ahora nos vamos con el primer tema que nos trae. Nos trae. Las raíces nunca se pierden del pueblo. Que nos trae nuestro amigo Sebastián Jaramillo. Hola, ¿cómo estás otra vez? Bueno, básicamente, digamos que es un avance bastante importante, como vengo diciendo, de muchas cosas, pero me parece muy importante esto porque, digamos que es la tecnología un paso más dentro de la casa, dentro de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque el Consejo Europeo de Investigación ha dado a conocer un nuevo robot que se llama Poppy, que traducido al español significa amapola, pero pues como para dar más o menos algo de contexto, lo que resulta, digamos, algo curioso de este robot es que es construido o es hecho a partir de una impresora 3D, como hemos venido hablando en programas anteriores, pues como además, las que imprimían las manos, claro, todo sí. Ese tipo de cosas. Bueno, la iniciativa, que fue desarrollada por un equipo de investigación francés, en Francia, claramente, bueno, los creadores dicen que este robot lo que tiene de nuevo es que tiene códigos abiertos y lo puedes configurar como tú quieras. Digamos, tiene sus partes, viene con una caja y se puede armar, cualquier persona lo puede armar, cualquier persona lo puede programar a su antojo, y no es algo que solamente le sirva a personas que trabajan en ingeniería o en algo relacionado con lo científico, digamos. El objetivo principal de este proyecto es que pueda ser dirigido a personas de hogar, a profesores, a no sé, cualquier tipo de cosa que sirva, digamos, más que nada para enseñar. Uh-huh. Que a partir de este, digamos, de este proyecto, muchos estudiantes, como sea de ingeniería, como sea de ciencia, se puedan vincular a la ciencia, no sea desde solamente desde la universidad, sino mucho antes, y que puedan empezar a experimentar cosas. Pero para que no hay que tener ningún conocimiento, digamos, para armar el robot. Yo me compro este robot, el claro. Poppy. Sí. Me voy para mi casa y lo entro a armar. ¿Qué hago? Bueno, precisamente, entonces, lo que él tiene es, sí. Es un software de código abierto, como lo es un computador, por ejemplo. Claro, como Android, ponele, que tiene... Sí, algo así, entonces, como sí. un celular pero nuevo, por ejemplo. Tengo que tener un conocimiento de programación mínimo. Y sí, pero pues yo creo que el mínimo que yo... lo que leí, perdón, era que el conocimiento mínimo que pedían era como más o menos en instalar un computador. Como instalar una computadora. Claro, primero lo tienes que armar. Entonces el paso, o sea, el primer... Antes que nada, comprar eso, supongo que tienes que tener un... Ya un interés. Medio gusto por eso, vale, por ese tipo de temas. Eso. No lo vas a comprar porque cualquier cosa. Sí, bueno, no sé qué intereses tengas aparte de ese. O sea, y luego de eso ya lo empiezas a programar para lo que tú lo necesites. Para una escuela, para el hogar, para... Bueno, en fin. Pero eso cambia, digamos, el funcionamiento del robot. Si vos, vos armás tu robot, yo armo el mío, no vamos a tener... ¿Yo lo puedo armar, por ejemplo, para que limpie mi casa? ¿Aún así? Bueno, en realidad es como algo... No. Claro, simula ser un humano, sino que tenés pequeños robots en tu casa, que, o sea, que hacen estos artefactos que te facilitan la vida, ya es un... Entonces, en 5 o 10 años ya estamos con... Vos me prometiste que ya estamos con robots. Yo diría que en este tipo de cosas serían, digamos, las adaptaríamos más a nuestra casa. Ahora, de pronto es un poco raro porque, digamos, se está adaptando... Bueno, nosotros acostumbrarnos a ver otra persona que no sea de carne y hueso. Estamos adaptando el ojo a ver ese tipo de cosas. Claro, claro, igual me imagino que con el tiempo irán como haciéndolos más semejantes a la imagen humana. Claro. Digamos, ahí estaba viéndolo, es chiquito, ¿no? Sí, tiene el tamaño de un nene, niño, ponele, sí. Es chiquitito el robot. Pero tiene sus manos, mucho. Sus piernas, claro. Sus brazos. Es más, tiene como unas zapatillitas de estilo de nenito. Así que bueno, ahora lo vamos a subir igual para que lo puedan ver. Exactamente, además que el costo, por la experiencia que hemos tenido durante el programa, no creo que sea muy costoso porque la impresión 3D tampoco es, claro. Es costosa, entonces yo aparte creo que puede... Aparte que si está destinado para un público, digamos, gente de casa o algo así, tampoco pueden exceder mucho en el valor. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Buenísimo, nos vamos con Divididos, ¿qué ves? Y se viene el segundo tema que nos trae nuestro... Nos trae de vuelta, perdón, nuestro amigo Sebastián Jaramillo. Está chido. Mayoral

de la gente en particular, que te guste, por ejemplo, un documental, que quieras hacer un documental, entonces montas, no sé qué, quiero hacer esta de tal cosa, no sé qué. Proyecto. Y la gente te financia, digamos, te consigna plata y te va sumando la plata. Bueno, hay gente medio loca también que en vez de documentales le gusta hacer cosas medio raras. Y les voy a nombrar un par de ellas. La primera, hay una máscara, la que se pone uno, digamos, en el avión o no sé, claro, si la utilice. Claro, como que son como unas almohaditas así para claro, los ojos, claro. Con el elastiquito. Bueno, lo que se inventaron es una máscara para tener sueños lúcidos, en la que invirtieron, digamos, o le consignaron a las personas alrededor de $500,000. Tremendo. Para, ¿qué sería un sueño lúcido? Bueno, un sueño lúcido se supone, la máscara original, hay otra, pero quieren construir otra, es que, digamos, produce, digamos, luces electrónicas bajo un perfil, automatizadas, digamos, con un software especial, no sé qué la cosa. Sí. Y se supone que esas luces hacen algo en el cerebro, lo que produce unos sueños más agradables o más lúcidos en este claro, caso. No claro. Tendrías una pesadilla, uh-huh. Sino que es algo como más armónico. Claro, ¿no? Te ayuda, digamos, a tomar el control de tus sueños. Ah, en los sueños específicamente. Claro, ¿no? sí. Está. Sí, no para dormir bien, sino para... Claro, no es para dormir bien, sino claro, para soñar. Para soñar bien. Bueno, son $572,000 lo que la gente le dio a estas personas para crear esta máscara de sueños lúcidos. Así que, creo que muchos están teniendo pesadillas, normal, o algo por así. Favor. Porque... ¿Qué más? Bueno, la segunda se llama la titanoboa. Bueno, no sé, estos fueron inventados por unos ingenieros electromagnéticos que les dio por crear una boa de 15 metros en titanio y aluminio para llevarlo y asustar a los chicos. Ahí hay gente que pagó, que financió este invento. ¿Cuánto claro, pagaron, por $10,000. No. O sea, como forma de broma o algo así. Claro, empezó, digamos, así como forma de broma. Eso fue en Vancouver, en Canadá, en el 2011, más o menos. Le llamaron la titanoboa, pero ahora... Pero es muy similar, así como... Son 15 metros, así era supuestamente hace 60,000 millones de años en la Tierra, cuando existía. Ay, y parece una boa. Es una boa, claro, es como una serpiente. Una serpiente gigante, claro, muy titano, parecida. Boa. A la boda. Ay, no, tremendo. Sí. Y ahora en realidad lo utilizan es como para enseñar o para dar, como enseñar sobre el calentamiento global y todo ese tipo de cosas. Digamos, lo utilizan para eso. No, no, remar. Una serpiente enseño de calentamiento global. Sí. Lo llevan a festivales, los llevan como a parques de diversiones también, como, claro, para, decirte, como mira, para que no se extinga la serpiente. Claro, mira, sí, con el calentamiento global un montón de animales así iban a morir. Te lo dicen así y en verdad. Bueno, por lo menos le buscaron una vuelta educativa. Ay, sí, preferible que $10,000. Pero $10,000 yo prefiero. No, dólares. Prefiero que no sean pobres. No, pero $10,000, no sé, que lo inviertan en chicos que no tienen para comer o cualquier otra cosa y antes de hacer una boa de titanio. Pero hay gente que paga eso. Pero la gente le paga por favor, para eso. Bueno, peor. Bueno, la siguiente se llama el Foster. Digamos, para resumirlo y hacerlo un poco más fácil, es unas tostadoras, las que están como en las cocinas yankees, como ustedes dicen, claro, que salen las tostadas. Las que saltan las tostadas. Claro, bueno. O sea, que tenés, pero nunca en la vida te saltó una tostada. A mí me pasa. O sea, tengo una y nunca me salta la tostada. Bueno, la gente ha recaudado aproximadamente $14,000 para esto, pero necesita más en los próximos 9 días, supuestamente. Lo que hace esta tostadora es recargar aproximadamente 4 celulares juntos y una tableta. O sea, lo metes dentro, es serio, o sea, no me mires así. ¿Lo metes como el pan? Como el pan y se te cargan. Carga el celular. Y saltan. Se cargan, y saltan cuando está la disco. No, es tremendo. Sí. ¿Y cuánto invirtieron en esto? Hasta ahora lo que te dije, van $14,000 reunidos, no, pero necesitan más en los próximos días. Tremendo, no, es tremendo. ¿Qué más? Por favor, así me muero. Acá. Bueno, el otro se llama un lápiz Stalwart. Este, digamos, ya no sumó tanto, no recogió tanto, $1,326 en realidad. Es un lápiz mecánico que crearon unos ingenieros y unos científicos, digamos, unos estudiantes de ingeniería y de ciencia, porque siempre se quejaban que ellos utilizan mucho para modelos, para no sé qué. Siempre se les rompía la mina. Entonces, crearon este lápiz, pero en realidad, o sea, ustedes ven la imagen y puede cargar un ladrillo. La mina puede cargar un ladrillo. Es así, o de sea, gruesa. Súper pulenta. Súper, súper fuerte. Entonces, jamás se les va a romper. Y lo crearon, pero, digamos, con esta consigna. Le escribís con una letra gigante. No, porque la punta es fina. Entonces, pero es como las hormigas, o sea, son chiquitas, pero cargan mucho peso, es algo así. Ah, claro. Es chico el lápiz, pero es resistente. Sí, más o menos es como, pues es que en la imagen varía mucho el tamaño, pero claro. Yo le pongo que es así y la, dos dedos de ancho. Claro, más o menos, y la mina es medio gruesa, pero es manejable, digamos. Claro. Claro. Pero digamos, tenía una... Bueno, ese invento está dentro de todo bien. Sí, de lo que han nombrado hasta ahora. Bueno. Pero también, ¿cuánto invirtieron en eso, por favor? $1,326 les regalaron para hacer eso. Está genial para un lápiz, pero prefiero sacarle punta y no gastarme $300. Y sí, pero vos no sos ingeniera. No. Y dibujás mucho, si no. No tampoco. Pero eras arquitecta igual. Así que te servía. Sí, bueno, en otra vida lo fui. Bueno, fui. El otro. ¿Más? Sí. El último, es un brazo impulsado por vapor. Se supone que este chico, Sean Squell, en Columbus, Ohio, en Estados Unidos, tenía un amigo incapacitado que no tenía un brazo y quería crear, a su amigo le gustaba mucho un anime que se llama Full Metal Alchemist, que funcionaba con, el protagonista tenía un brazo que era de vapor, que funcionaba así de vapor, no sé qué, entonces quería crear uno, en realidad... tenía que traspasar los $500 y llegó a recoger $540, pero pues no logró hacer nunca nada porque ya es medio... Ah, no hizo nada nunca. No logró hacer nada, supuestamente. Pero... O sea, lleva $540 y su meta eran 500. ¿Y quién no hizo nada? ¿Se quedó con los 500? Al parecer... Por lo menos dice $40 devuelto, se los dice quedó. Que le gustaría construir algo que nadie ha visto nunca, pero está en el proceso de pronto de... crear algo así. Bueno, así. Vamos un chanta. Vamos a ver, un chanta. Se viene la canción de la semana que va a ser de 1000 horas, creo. Sí, 1000 horas. Pero antes nos vamos con Babasónicos y qué. búscanos en Facebook como Los Eventuales. No. ¿Es un pájaro? No. Es la canción de la semana. Seis menos cuarto en la ciudad de La Plata y ahora nos vamos con lo que anticipamos antes. La señorita Laura Castiblanco nos va a contar un poco acerca de Los Abuelos de la Nada. Sí, así es. Bueno, como siempre vamos a empezar hablando de la banda. Fue fundada por Miguel Abuelo en 1967 y alcanzó pues su punto más alto de fama en el 81 cuando Calamaro empezó a ser parte de la banda como tecladista. Bueno, la banda surgió de una forma muy particular, contó Miguel Abuelo en una de sus entrevistas, una entrevista que le hicieron, que fue un día que acompañó a Pipo Lernaut, sí. A firmar unos papeles sobre el tema que estaba componiendo. Aclaramos por esas fechas. ¿Quién es Pipo? Sí, era un artista, un artista sí. argentino, uh-huh. Considero uno de los primeros hippies. En Argentina. Sí, y uno de sus temas más populares fue Ayer No Más. Y ese día lo acompañó Miguel Abuelo a firmar los papeles a una compañía que se llamaba Fermata, que le pertenecía a Ben Molar, que es productor musical y es creador del Día del Tango. Mira. Y bueno, mientras ellos hacían la firma de los papeles y toda esta cuestión, bueno, Miguel Abuelo estaba sentado como en una esquina esperando. Hasta que Ben Molar le preguntó cómo que él qué hacía, si tenía un grupo o qué se dedicaba. Y pues Miguel Abuelo, dicho por él, o sea, él decía que era precursor de la verdad, pero que la mentira siempre la tenía en la punta de la lengua si la llegaba a necesitar. Entonces le respondió que tremenda. Sí, que él tenía un grupo. Entonces el tipo le preguntó que cómo se llamaba. Y él recordó por allá en sus más profundos secretos y recuerdos. Un libro que había leído de Leopoldo Marechal. Ah, sí, Leopoldo Marechal. El libro se llamaba El banquete de Severo Arcángelo. Y la frase decía, como padre de los piojos, abuelos de la nada. Miguel Abuelo dijo que esa frase la ha marcado mucho, siempre. Y le dijo que ese era el nombre. El nombre de la banda lo inventó en ese momento. Sí, en un segundito. Y quedó... Mira. Hasta el día de hoy, o sea, súper reconocido. Y pues según eso el nombre le funcionó porque Ben Molar como que se enganchó y le dio la cita y la hora de grabación. O sea, le dijo, en 3 meses tienen hora de grabación en CBS Colombia. Pero para todo esto no tenía ninguna banda, ¿o sí? No, él no tenía ninguna banda. Cuando salieron de la reunión, le dijo a Pipo, le dijo como, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿en qué nos metimos? Y Pipo le dijo, vamos a la plaza y conseguimos los músicos. Y fue como encontrarlos ahí en el momento. Uh-huh. Y fue en Plaza Francia donde citaron, pues habían muchos hippies y encontraron al baterista Héctor Pomo Lorenzo y a los hermanos Mickey, también Alberto Lara, que conformaron toda la banda. Y le quedaban 3 meses para grabar, o sea que tenían que armar las canciones, uh-huh. ensayar, claro, todo para grabar. Claro, fue muy rápido. ¿Y qué pasó algo? ¿Qué les pasó? Grabaron el primer disco. Ah, bueno, genial. Ahí fue. Y bueno, o sea que pegó, 3 meses armaron todo. Claro. No solo armaron la banda, uh-huh. sino que todas las canciones. Sí, como que el día de grabación le gustó a Ben Molar. Y tremenda anécdota. Sí, porque sí. La verdad, armarte una banda así en 3 meses, temas, claro, todo. Y de la nada. O sea, fue como bueno, en la plaza. De la nada, justamente. Abuelo, sí. Pero de la nada, sí. Literal. Y bueno, y Charly García les produce su primer álbum, llamado Los Abuelos de la Nada. Y bueno, ahí surgió el primer gran éxito de la banda, que se llamó Singamulán, que fue compuesto por Andrés Calamaro. Fue una de sus mejores creaciones. ¿Como tecladista entró? Sí. Sí, Calamaro. Calamaro, mira, no sé. Sí. Después, bueno, se fue solito. Claro. Ahora sigue tocando. Y ya después, pues, con el tiempo, ya pasó luego lo de la muerte de Miguel Abuelo, que todo empezó el 24 de febrero del 88, que tenían un concierto en el Velódromo Municipal de Buenos Aires. Lo suspendieron porque le dio una fiebre muy alta, porque él tenía SIDA. Claro, y pues sí. Ya estaba muy avanzado y ya no daba más. Entonces ese mismo día se retiró de la música, dijo que no iba a volver a tocar más. Y el 26 de marzo, un mes después, murió. Murió en la clínica Independencia de Munro. Y ya después, en mayo, de ese mismo año, se reunieron varios músicos de los Abuelos de la Nada, ex integrantes, claro. Hasta Calamaro fue ese día y tocó la canción Mil Horas, que fue una de sus mejores creaciones. ¿Y ahí se desintegró la banda? Sí. Y cada uno siguió para su lado. Hoy en día sigue siendo súper reconocida los temas que han hecho, y más este que justo están, claro, nombrando, es como, sí, un hito. Sí. Y bueno, la historia de la canción es incluida en el álbum de ellos que se llama Vasos y Besos. Pues fue escrita por Andrés Calamaro, uno de sus mejores temas, y tiene varias interpretaciones. La primera dice que es una apología hacia las drogas. No es un canto ni al desamor, ni al despecho, ni nada de eso como la gente piensa por la letra. Y dicen que se trata como de una charla que tiene un chico con la cocaína antes de morir. Mira. Antes de una cosa así. También nunca dicen, lo había pensado, sí. Uh-huh. Ahora la voy a escuchar atentamente. También dicen que es un manifiesto contra la guerra de las Malvinas. Pero pues eso es muy... También muy... O sea, depende de que cada uno como lo, claro, interprete siempre. Uh-huh. Claro, obviamente. Pero Calamaro dio una declaración en una entrevista para Página 12 y dijo que él fue el primero que habló de drogas cuando nadie hablaba de drogas. Y él lo hizo en la canción que se llamó Costumbres Argentinas. Sí. Y lo hizo en Mil Horas. O sea, termina siendo... O sea, que habla de la, claro, droga. Claro, claro. Como que da a entender que esa apología es la más certera del destino de ese tema, ¿no? Claro, dice... Mil Horas, que habla de una estrella roja que era un ácido, o una estrella roja sobre Argentina que era una imagen sobre la sangre, no lo sé, pero sí sé que nació un 22 de agosto, el mismo día de la masacre de Trelew. Sí. Tengo un cohete en el pantalón, es el porro. Hablé de todo eso cuando nadie hablaba de eso. Claro, mira, bueno. O sea, que la otra teoría queda descartada. Claro. Sí, prácticamente por Andrés Calamaro, ¿no? Que es uno de los coautores de este tema. Sí. Escuchamos entonces la canción de la semana, Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Thank you. búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Seguimos en Los Eventuales, faltan 6 minutos para las 6 de la tarde. Ustedes se preguntarán qué estamos escuchando de fondo. Un tema que tiene mucha historia. Tema conocido en el ambiente del blues, compuesto por un personaje del rock que, mirá qué paradoja, no es muy conocido. Y la verdad se trata de... No. No es conocido. Se trata de El Chaca. Esta historia salió hace algunos días porque resulta que este personaje, El Chaca, lo daban por muerto sus amigos, mirá, qué curiosidad. ¿Sus amigos encima? Sus amigos, sí, de la banda. El Chaca es un tipo que tocó, mirá, con Papo, con Riff, esto es posta, con La Renga, con bandas como estas, y hoy es un linchera que vive en Santa Fe. Tremendo. La verdad que no, ni sabíamos. Compuso historia. Algunos temas como este que estamos escuchando, que se llama El Papa Fuma Marihuana, y ahora vamos a escuchar, que no habla de Bergoglio, ahora vamos a escuchar el audio de él, que dice dónde surgió este tema, y también algunos temas de blues, esto es clásico blues, rock and roll, que y él tenía una banda en los 90 que se llamaba Los Pepas Rock and Blues. No es tampoco por eso que pensé. Se llamaba Los Pepas Rock and Blues y sigue estando en la actualidad, pero ya no está más el Chaca, le dicen el Chaca porque es fanático de Chacarita. Ah, mirá. Ya no está más este personaje y ya perdió un poco la mística porque ya estuve viendo ahí el video de esta banda de Los Pepas y ya viste andando con camisita, claro, copito, no, ya, ya es otra cosa. Y si uno ve al Chaca, está venido abajo por este hombre, porque está en la calle, obviamente está viviendo en la calle, pero no solamente hay testigos que dan fe de que ha tocado con bandas como La Renga, como Papo. Bueno, hay un montón de artistas que han tocado con bandas resarpadas y sí, bueno, han terminado con... Pero no terminan en la calle. No, pero sí, que han terminado hasta no reconocidos. Claro, bueno, el problema del Chaca es que no lo conoce prácticamente nadie. Claro. Y lo empezaron, todo empezó cuando los comerciantes de Santa Fe, que lo veían ahí a él, que cantaba siempre, casi siempre estaba medio... Me copete, sí, pero bueno, que se dieron cuenta que tenía una buena voz. Pero mejor que lo cuente el mismísimo Chaca, escuchamos lo que decía este hombre cuando encontraron en Santa Fe, y después vamos a escuchar lo que decía la gente, que fueron los que filmaron a este personaje e hicieron posible que se diera a conocer nuevamente su historia. Ahí dale, la quiero escuchar, vamos. He tocado con Papo, ¿no? Dos veces con Riff, después dos veces con Los Ratones Paranoicos, después toqué con La Renga. ¿Son temas tuyos, Chacas? Temas míos, sí. ¿Los tenés registrados? Los tengo registrados, gracias a Dios, ¿no? El Papa con Marihuana ya está súper registrado, tres veces más o menos lo tuve que registrar. Yo ese tema tengo que aclararlo porque siempre, cuando canto ese tema, no es para el Papa argentino, ¿no? Lo hice cuando tenía 17 años yo, ahora tengo 45, ¿cuántos años tiene el Papa? Y lo hice cuando tenía 17 años, pero para el otro Papa segundo, no sé qué mierda estaba. Y nosotros siempre nos juntábamos acá, lo veíamos a él con sus amigos, cuando nos dijo que cantó con Papo, con La Renga, no le creíamos por el estado en el que estaba siempre. Y un día vino, un fin de año, se puso a cantar y nos sorprendió, viste, la voz que tenía nos sorprendió. Ahí escuchábamos entonces lo que decía el Chaca, este hombre, cuando lo encontraban en Santa Fe, y también la voz de los comerciantes, que fueron los que hicieron posible a través de una filmación, filmándolo, cantándolo, que los familiares... Que se vuelva a reconocer. Sí, el problema es que no se vuelva a conocer, pero el Chaca sigue viviendo en la calle. Sí, bueno. También por decisión propia, claro, porque dice que le gusta ese, tiene muchos amigos en la calle, porque lo fueron a buscar incluso los integrantes de la banda original, claro, de Los Pepas Rock and Blues, la banda que él cantaba en los 90. Creían que estaba muerto. Que lo daban por muerto. Tremendo. Lo vieron en internet y lo fueron a buscar a Santa Fe, pero no quiso, no sé si habrá un problema o qué, pero el hombre decidió seguir haciendo su vida, que hoy sigue haciendo en la calle de Santa Fe.

quieres conocer las movidas culturales, las últimas tendencias tecnológicas y darte una buena dosis de rock, estamos nosotros, somos Los Eventuales. Escúchanos todos los lunes de 17 a 18 horas por Radio Raíces 88.9. Búscanos en Facebook como Los Eventuales.